mala hora sea llegada esta radio, que me llego enterado de que me quieren ver enterrado, usurpadores, almas negras y feas como de Avellaneda, que querían dar muerte al espíritu de esta radio, que no es otra que la de Miguel Ángel, florinata de los oyentes. Traidores, viles buhoneros, que no respetáis nada, se había pactado, jurado por la fuina, que en esta radio se pondría una canción en honor a Miguel Ángel de Janis Joplin, y se ha incumplido. Pero no hablemos de venganzas, no hablemos de venganzas porque amargan el corazón. Hablemos de quien nos rodea en esta mesa, que tenemos un buen elenco hoy. Tenemos a mano izquierda a Alba, que nos viene a contar su nuevo libro. Hola, Víctor. ¿Se oye, no oigo? ¿O son mis cascos? Pues eran tus cascos, pero se oye perfecto. Perfecto, perfecto. Y a mi derecha tenemos de nuevo al filósofo Yang. Yo solo sueño que estoy aquí. Claro, ahora cito yo, ahora vengo yo cervantino y tú vienes de Calderón, ¿no? Me resacó eso más bien, pero bueno. Podría venir de Góngora, o sea que siempre se puede poner la cosa peor. Bueno, siempre podemos traer a Quevedo, al malo, al canario. Por aquí, por el norte, tenemos invitado especial, recién llegado de las tenebrosas tinieblas de Bilbo, Iván. Que no tiene micro, no... Asómate para ahí, hombre. Bueno, eso de que no tengo micro es lo que vosotros creéis. Yo realmente tengo acceso total a este programa. Perfecto. Y como siempre, no queda nadie más que presentar. Vamos a comentar ahora... Pues muertos. Uy, vaya. Se me ha vuelto a olvidar. Como va de negro todo el día el chico y se cree que se le puede ver ahí escondiéndose en las tinieblas, una vez más tenemos técnico de sonido a don Álvaro, boinas, comegatos, mandarinas y mil apodos los que haga falta para hacer la revolución social. Me acabo de acordar de que no he traído una mandarina. ¿Cómo? Vaya fraude. En fin, vamos a pasar ahora a comentar cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a repasar el índice. Empezaremos hablando con Alba, que la tenemos aquí ya sentada. ¿Qué te parece así de primera experiencia, Alba, la organización de este programa? Maravillosa. ¿Qué organización? Exacto. Parecéis anarquistas. Está claro. Seguiremos con la agenda musical con Gema. Luego pasaremos a hablar con Falo sobre la historia, ya que estamos con el 40 aniversario de Radio Crash, hablar un poco de la historia de esta emisora. Seguiremos con la agenda Mazuku, con César. Y es una pena porque no hemos podido rematar hoy con las historias de la iglesia, concretamente de la música de la eclesiástica. Tenemos por ahí algo preparado, pero de momento no... Pero se vendrá, se vendrá. Algo surgirá de las esquinas de los templos. ¿Y no me dejo nada? ¿O he añadido algo de más? ¿Algo que hay que comentar? Nada, que seguimos aquí en el maratón. 40 horas ininterrumpida de programa. Ya, bueno, es la segunda vez que estamos en este maratón, pero bueno. Estaban antes... Madre mía, o sea, esto ya nos pasó ayer. Que no me acuerdo de los nombres, o sea, me estás pidiendo demasiado. Pero que esto ya nos pasó ayer. Hay una cosa que se llama papel y boli en el que puedes apuntar y evitar estas lagunas mentales. Sí. Radiofónicas. Sí. Vale. Y después de nosotros van el tren de la vida, que estarán ahí dos orillas. Lo peor es que el papel boli ya existe papel impresora, está ahí, pasa que lo tenía alejadísimo. Desde los fenicios. Mola mucho esto de que hace más de 5.000 años o en el 5.000 antes de la era se inventase la escritura, pero ahora no la ha llegado. Y hay otra cosa terrible, que es que existe una cosa llamada aprendizaje, que es un proceso psicológico y etológico tal, y que aquí no funciona, porque esto nos pasó ayer durante las 3 horas del directo y nos ha vuelto a pasar ahora, a pesar de que era evitable. No lo sé, yo no aprendo tampoco mucho, yo no soy dado a eso de aprender, prefiero pegarme de cabezazos, y Álvaro está haciendo un trabajazo ahí en la cabina, por eso me estoy yo tomando regalices negros, en honor a la oscureza del alma de... Álvaro. En fin, dejémonos de tonterías porque esto ya se está pasando. Nos estamos pasando, a pesar de que esto es en la fuina. Bueno, vamos con la primera canción del programa, que, como decía, va en honor a Miguel Ángel porque nos la pidió hace 2 programas, vía texto, y en el anterior programa no se cumplió. No sí. Sonó la canción de Miguel Ángel. Entonces, efectivamente, no se cumplió. No se cumplió. Entonces, como decía antes, para enmendar los torcidos, para arreglar a los tuertos, con el socorro de las viudas y con todas estas cosas que... hace nuestro símbolo Don Quijote, con el cual me identifico profundamente. Te ha dejado su bigote. Sí, sí, sí. Y la boina puedo ponerla a 2 aguas a lo cervantino. En fin, que suene la música, por Dios. Que el fade out lo han hecho, ¿eh? O sea, esto no ese no lo han dado, hecho, eso lo he hecho yo, ¿eh? Ah, pues pensaba que era con la propia canción. No, eso lo he hecho yo. Te ha quedado increíble el fade out. Cada día vas mejorando. Y van a estar de testigo. Cada día vas mejorando más en el arte de los fades out, ¿eh? Bueno, y esta porque me la he ganado. ¿El qué? Joder. En fin. Como estaba comentando, hoy por la mañana ha sido la manifestación por Palestina aquí en Gijón y vamos a decir que he perdido mis apuntes, entonces así, en parte por eso ha sido tan caótica y tan absurda la presentación, pero bueno, siendo la Fuina yo creo que puede colar como una normal, así que tampoco... Radio Fuina, chapuza y radiofonía. Así es. Bueno, en fin... Perdónanos, Alba, por el caos. Diría que no somos siempre así, pero mentiría. Lo sé. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a hablar del último libro que tienes publicado. Tenemos aquí en primicia, ¿podemos llamarlo primicia? Hombre, estaba la RPA la semana pasada. No sé si os pisa la primicia, pero podríamos decir que sí. Vale, no respetamos. En las radios libres, sí. Es un ente público, no cuenta en la radio público. No es lo mismo. Podemos decir que tenemos en primicia a Alba García Torres presentando su último libro. ¿Tiene que como es una pregunta retórica? ¿Es una pregunta retórica o lo preguntas al lector de verdad esto de si tienen los sindicatos género? Iba a decir género los sindicatos. Gatos. Es que el editor no me dejó preguntar si tenían sexo. Hostia, estamos igual que en América en los años 70, era cuando se empezó a usar género porque sexo quedaba muy mal en el... Es probable que sí, como cuando aquí durante la guerra civil y la posguerra se utilizaba carmesí porque no se podía decir rojo o colorado, pues igual. Madre mía. Es como eres muy joven. Yo no sé, yo guerra civil no, me queda lejos. Bueno, pero mi abuela nunca decía rojo, decía colorado, porque decir rojo no se podía. No sé, mi abuelo decía los pollinos, pero no tenían, pero esos eran grises, entonces yo estoy muy trastocado en los colores. Sí, de los colores ya veo que no los tengo. No, claro, por eso vengo de negro, no me equivoco. También le pasa a Álvaro. Sí. Bueno, pues coméntanos un poco, ¿cuándo empezaste a escribir este libro? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Bueno, yo en realidad el libro viene como de una investigación anterior que era más desvinculada del mundo sindical, más centrada en el mercado de trabajo, que eran las fronteras del derecho al trabajo desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces yo ahí me planteaba qué era el concepto trabajo y por qué el Estatuto de los Trabajadores, no solo el Estatuto de los Trabajadores, que fue donde inició el proceso o el pensamiento, sino porque toda la legislación laboral, como la conocemos los académicos, lo que es la legislación laboral, tiene un sesgo claramente patriarcal o androcéntrico, que es cuál es la idea de trabajo que se ha construido, ¿no? Desde que surge los movimientos sociales, el movimiento sindical, está muy vinculado a la idea del trabajo en las fábricas. De hecho, cuando yo voy el primer día de clase a cualquier asignatura de Derecho al Trabajo de las que imparto y empiezo a hablar de la historia de nuestra asignatura, hablamos de la cuestión social y de las leyes de fábrica. Las leyes de fábrica es las primeras regulaciones que existieron en materia de Derecho al Trabajo, son los albores del Derecho al Trabajo. No es casual que se llamen las leyes de fábrica, porque era lo que pasaba en las fábricas. O sea, después de la Revolución Industrial, bueno, Ian también, que sí, bueno, no es historiador, es filósofo, estoy cambiándote de formación. Pero la idea es de, claro, el movimiento obrero y luego la regulación que fue a raíz del movimiento obrero, viene la Revolución Industrial, son las leyes de fábrica. Y se llaman así porque surgen en las fábricas. Las primeras que hay son la prohibición de que entren los niños a las minas y después de que entren a la industria pesada del acero. Igual va a pasar con las mujeres. Y entonces, a raíz de ahí, empieza a haber un corpus normativo específico que se va a desgajar de todo el resto, que es el derecho al trabajo, lo que va a ser el derecho al trabajo. Claro, pero el derecho al trabajo siguió avanzando sin tener en cuenta nada más que las leyes de fábrica. Entonces, o sea, sin que el trabajo centrado en la fábrica y codifica en la propia legislación una idea de que trabajar solo es lo que pasa en la fábrica. Tardamos casi hasta el año 32 en que se extienda alguna regulación laboral al campo. O sea, no era el trabajo, era el trabajo en la fábrica. Ya no vamos a hablar a cuidados, a servicios, a otro montón de cosas. Entonces, esa idea, aunque luego se fuera ampliando el ámbito subjetivo del derecho al trabajo, siempre ha estado vinculada a que trabajador, obrero, es un hombre de 45 años, blanco, que trabaja en el metal. Entonces, si eso todavía, y que es, bueno, el fordismo o el taylorismo, ¿no?, que trabaja en una fábrica de esas características, si eso es lo que todavía tenemos en nuestras normas laborales, ¿cómo no lo va a ser? O sea, ¿cómo no va a arrastrarlo también el movimiento sindical que nació ahí, ¿no? Entonces, no es difícil que si a ti te preguntan por un sindicalista, pienses que un sindicalista es un buen obrero del metal. Y que todo el movimiento obrero y las estructuras sindicales se hayan codificado sobre esa idea. Y claro, yo me paro a pensar y pienso, ya, pero es que el trabajo del siglo XXI es una mujer pobre, racializada y precaria. Entonces hay una desconexión entre el trabajo del siglo XXI y lo que está en la norma o lo que seguimos teniendo en el ideario, ya no solo normativo, sino también en el ideario posiblemente sindical y del movimiento social, ¿no? Es decir, hay una desconexión y por eso posiblemente a veces parece que nos desconectamos entre los sindicatos o los movimientos sociales y la realidad, porque, claro, porque no sé si seguimos representando, o sea, si hay una desconexión entre la realidad representada y lo representado. Esto, y aquí ahora que sí que es filósofo, esto tiene que saber, ¿no? Pero, claro, porque cuando surgió el movimiento obrero sí que había una conexión. Entonces yo lo que me planteo en el libro es por qué cuando surge el movimiento obrero y se empieza a codificar el derecho del trabajo, de la fábrica se expulsa a las mujeres y a los niños. A los niños, bueno, es evidente, no vamos a poner, por muchas bromas que estuviéramos haciendo antes sobre los parches a coser niños de 8 años en una fábrica, pero ¿en qué momento o dónde está el origen de que se considerara que las mujeres eran fuerzas débiles? ¿Y por qué las normas laborales las expulsaron? ¿Y por qué el movimiento obrero incipiente en la época compró ese discurso? Porque una de las primeras reivindicaciones que tuvo el movimiento obrero fue el salario digno, o sea, o el salario familiar, que si un hombre blanco podía mantener una familia era por lo que había que luchar, que para qué tenía que trabajar ella, ¿no? Y se expulsaron a las mujeres de trabajos que eran propios de mujeres hasta el momento, pues por ejemplo la partería o cosas así, y se las dejó relegadas pues solo al trabajo doméstico, o sea, a ser matronas, a ser trabajadoras del hogar, criadas, cuestiones de esas. Y entonces ahí es donde se hace más evidente la fractura en que en el inicio del movimiento obrero y del derecho del trabajo hay una separación entre el trabajo productivo y el reproductivo, y uno se invisibiliza y deja de tener importancia, pero no solo deja de tener importancia a efectos del mercado de trabajo, que era donde yo había empezado toda la investigación, sino que dejas de tener importancia a nivel de representar a la clase trabajadora, porque si tú no eres trabajadora, ¿cómo vas a representar a la clase trabajadora? Y entonces ahí ya se abre una brecha en el inicio del propio sindicato. Y luego lo que hago es mirar cómo son los tipos de representatividad cuando intentamos o vamos andando y corregir eso, y luego un capítulo ya que sé que no se lo va a leer nadie, que es sobre cómo esto se codifica las estructuras propias del derecho sindical actual. O sea, por ejemplo, yo soy muy crítica con la audiencia, o sea, con cómo son las elecciones sindicales actuales, porque creo que el centro de trabajo ha dejado de ser válido como estructura de referencia o comunidad de referencia, porque sigue primando el trabajo fordista en una fábrica en la que hay 800 señores de barba. Pero ¿qué pasa con las trabajadoras del SAD, con las de cuidados, que no tienen un centro de trabajo de referencia? Una sociedad en la que el trabajo y el centro de trabajo cada vez es más líquido, y eso afecta más a las profesiones feminizadas, que toda la estructura de representatividad la sigas manteniendo sobre una unidad rígida y además, no sé cómo decirlo, artificial, porque hasta todos los trabajadores al final dice que el centro de trabajo es una unidad administrativa dada de alta, o sea, que no tiene, que ni siquiera se conecta con una realidad. Entonces a mí me gustaría explorar pues el lugar de trabajo en vez del centro de trabajo, y bueno, también analizo otras experiencias distintas de por qué los sindicatos tradicionales no dan respuesta a determinados problemas de género y surgen otras experiencias, pues las jornaleras de Huelva, las Kellys, y de qué manera el sindicalismo clásico tiene que aprender de experiencias nuevas, porque es verdad que estos son siempre asociaciones, no llegan nunca a ser sindicatos, y de qué manera yo sí que creo que la herramienta de cambio de la clase trabajadora tiene que ser el sindicato, pero por qué ha habido que buscar o huir de las estructuras clásicas que no son capaces de dar respuesta a una cuestión de género, para que ir abriendo también las experiencias pues hacia las vecinas, los vecinos en los barrios, hacia los movimientos asamblearios, colaborativos. De otra manera se está construyendo desde ahí, porque desde la estructura las estructuras clásicas no somos capaces de construir. Claro, porque ahora mismo el modelo sindical general, el clásico, el de la fábrica, podía en todo el país, en un sector, dejar todo paralizado. Podría parar, como dices, tanto el metal, ¿no? Dejar en todo el país parado y pueden conseguir ciertas reivindicaciones. Pero ahora mismo el sindicato, en un término general, ¿tiene siquiera herramientas para responder a estas urgencias? A ver, yo creo que las tiene, pero que no hemos sido capaces a explorarlas y a dar una respuesta real, porque seguimos pensando que lo único que puede hacer un sindicato es una huelga. Y realmente una huelga en determinados sectores pues no es efectiva. Claro, era efectiva cuando era una fábrica la que parabas y parabas un país. Que esto fue una idea que lanzó el 8 de marzo de la huelga de cuidados. Una huelga de cuidados no es un instrumento laboral. Puede ser un instrumento de conflicto, puede ir acompañado de otras cosas, pero por ejemplo, yo eso también en el libro no lo planteo, lo he planteado después en otro artículo, pero que hay que plantear, por ejemplo, y ese es uno de los problemas que hemos tenido o que tuvimos con la 6 de la Suiza, pero yo sigo creyendo que una de las herramientas del futuro es el boicot laboral, y que hay que explorar cómo se plantean realmente los boicots laborales, porque las huelgas, si yo tengo una trabajadora en cada cada centro de trabajo se vea o en cada lugar de trabajo y lo que tengo son usuarios o microcentros de trabajo o teletrabajadoras, una huelga en sentido estricto igual no me paraliza. Bueno, igual no, seguro que no. Aparte que es difícil de coordinar, de que sea efectiva, pues... habría, o sea, quiero decir, dependerá del sector y tal, pero igual no es efectiva, pero igual, sin embargo, un boicot laboral en el que se diga, oiga, es que consumir, pues ha pasado, quiero decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de hecho, ha hablado, ha planteado la licitud del boicot laboral respecto a lo que está pasando con los comercios que tienen, que están mayoritariamente financiados por Israel, porque, por ejemplo, en los Carrefour franceses sí que ha habido protestas y que se ha convencido, entonces ha dicho que aquello que sea convencer a la ciudadanía, o sea, o informar a la ciudadanía de cuestiones que son legítimas y que se reivindican desde posturas legítimas, pues puede ser una herramienta que igual debemos explorar y no decir, pues vale, pues las huelgas, vale, sí, sí, yo no digo que la huelga no haya sido el instrumento efectivo y que tengamos que seguir protegiéndola y trabajándola, pero decir, no podemos empeñarnos en que la huelga es la única herramienta que tenemos, porque además las huelgas van a desconectarse de los sectores feminizados. Y claro, si las, entonces seguimos teniendo un sindicato que piensa no en ellos, o sea, piensa desde ellos y para ellos. O sea, yo, no, lo que yo quiero plantear en el libro de Tienen género los sindicatos es otra de las cuestiones así como un poco más polémicas, es que no tiene tanto que ver con la representatividad, ¿no? De decir, es que el secretario general es un señor, es una señora, sino cómo ejercemos esa representatividad, a quién y cómo representamos. Y siempre parece que cuando son ellos los que representan, tienen la verdad absoluta de la clase trabajadora, cuando son ellas, pues ya se dedican solo a formación, a género, a cuestiones de ya no representan a todo el mundo, porque ya solo tienen una voz parcial. Mira, pues igual este señor también tiene una voz parcial, porque a mí no me representa. O sea, tengo que ver con este tío tanto, vamos, como con una castaña. Y igual tengo mucho más que ver con ella, o igual tienen mucho más que ver ellas con todos. Pero también es... eso es cómo se plantean las estrategias, porque el sindicato, para que deje de tener género, o no, no sé si lo tiene o lo ha tenido o lo deje de tener, lo que tiene que tener es un planteamiento igualitario. Tiene que tener una agenda y una estrategia que no desconecte con la realidad que está representando. Entonces, hasta ahora, pues igual estaba menos desconectado porque la realidad que representaba estaba muy masculinizada, pero esa realidad ha cambiado. El trabajo no es masculino y está hiper desconectado porque no, los planteamientos no llegan a las realidades feminizadas. No son planteamientos de igualdad de género, son correcciones o intentan ser correcciones, pero no hay un no va a la raíz epistemológica del problema de la clase trabajadora. Esto yo siempre lo cuento cuando hay una película que es muy antigua que se llama La sal de la tierra. Yo no sé si la habéis visto. La sal de la tierra es una película de unos mineros en el sur de en Texas. Vamos, ya no eran, es Nuevo México, y estaban ahí, bueno, pues debe ser de 1956, una cosa así, ¿no? Y entonces ellos van a una huelga porque tienen peores condiciones que lo que ellos llaman los mineros anglo, que son los mineros blancos. Y entonces pues tienen peores salarios, tienen peores condiciones de tal, tienen menos descansos, y entonces hacen una asamblea del sindicato en el que se reúnen todos y empiezan a hacer una lista de reivindicaciones para la huelga que van a plantear. Y entonces está la mujer del protagonista y le dice, por favor, en la casa de los mineros anglos hay agua corriente, pedir agua corriente. Y él le dice, pero bueno, mujer, ¿no te das cuenta que eso ahora no tiene importancia? Lo importante es que no muramos en la mina, que no sé qué. Las cosas de las mujeres no tienen importancia ahora. Cuando consigamos estas mejoras ya hablaremos de lo vuestro. Bueno, resulta que se saca un bando en el que se prohíben los piquetes de hombres. Y entonces las que empiezan a hacer piquetes son ellas. Y entonces ellos se tienen que quedar en casa y ellas son las que están haciendo los piquetes porque por la propia transcripción de la ley no decía nada de que las mujeres no pudieran hacer piquetes. Y entonces ellos se quedan en casa y entonces ven las labores del hogar y dicen, joder, teníamos que haber pedido el agua corriente en casa porque así no se puede vivir. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? De hay cosas que siempre parece que son prioritarias en el planteamiento de un sindicato y ese es el problema, que habitualmente las cuestiones de género no son prioritarias, o parece que no son prioritarias porque parece que no nos interpelan a todos. Entonces, ahí es donde tiene que estar el cambio del sindicato. Las cuestiones de género nos interpelan a todos, porque si queremos una sociedad que sea más justa y más igual, tiene que ser más justa y más igual para todos. Y seguimos teniendo una visión parcial del trabajo, una visión parcial de la representatividad, una visión parcial del liderazgo, y creemos que en nuestras agendas hay una prioridad sobre otra, pues haremos parches, pero no seremos capaces realmente de que el sindicato no tenga género. Que yo no sé si quiero que el sindicato sea queer como Álvaro, pero porque igual el sindicato luego se hace gótico. No tienes los mismos puestos, ¿verdad? Vamos a ver. No, os he escuchado de sobra. Ah, vale. Perdón, es que estaba votando desde hace un rato. Entonces, bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Y está también muy vinculado efectivamente a cuáles son las herramientas de conflicto colectivo, porque yo creo que para determinadas cuestiones no nos valen. Mencionaste antes que había una diferenciación entre lo que puede ser el sindicato de uso común, los clásicos, y lo que se podría diferenciar como asociaciones, como ciertos grupos. Sí, no, es que, a ver, jurídicamente un sindicato es un sindicato y una asociación es una asociación. Y a mí una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a estudiar fenómenos feministas que se habían organizado al margen de los sindicatos tradicionales es que no lo habían hecho bajo la fórmula jurídica del sindicato, lo habían hecho como asociaciones, como si fuera una asociación de vecinos o una asociación de familias o de padres y madres. Claro, es verdad que desde mi perspectiva, ya no solo laboralista, sino sindicalista, me parece que la herramienta de cambio tiene que ser el sindicato, entre otras cosas porque el sindicato, aparte de tener una historia, tiene unas garantías jurídicas que no tienen otras asociaciones. Quiero decir, la libertad sindical es una libertad reforzada, tanto histórica como jurídicamente, y que va vinculada pues a la capacidad de presentar, o sea, de plantear conflictos colectivos, a la capacidad de negociación. Claro, si no eres un sindicato en sentido estricto, todo esto lo pierdes, y yo creo que una parte de la fuerza y han perdido estos movimientos que han podido ser muy interesantes, es que realmente no son capaces de plantear determinadas demandas porque ni han sido capaces de entrar en una estructura de un sindicato tradicional, no estoy hablando de los sindicatos mayoritarios, no, digo de un sindicato que tenga una estructura de ser sindicato, pero ni han sido capaces de constituirse ellas mismas como sindicatos. Entonces tú no puedes plantear un conflicto colectivo, no puedes plantear una huelga, no puedes plantear, es decir, esto ha pasado también con el 8 de marzo, las huelgas del 8 de marzo han necesitado el respaldo de los sindicatos para convocarlas, ya fueran las de 2 horas con los sindicatos mayoritarios o las de 24, las hemos refrendado los sindicatos minoritarios, pero o sea, la herramienta realmente para plantear el conflicto la tiene el sindicato, que es quien tiene la libertad sindical y quien tiene reconocida en el artículo 37 la capacidad de plantear conflictos. Entonces, las experiencias de asociación demuestran o son un termómetro de que el sindicalismo clásico no está funcionando y la gente que quiere hacer algo distinto huye de la estructura clásica, porque también tiene que ver con algo que yo planteo en el libro, de los sindicatos son órganos burocráticos y como tal yo también hago un análisis de cómo los órganos burocráticos, o sea, los sindicatos tienen cuerpo. Por eso también tienen género, porque tienen cuerpo, son organizaciones sexuadas, porque tienen unos comportamientos corpóreos, sociales, y cuando eso se burocratiza, es decir, hay mucha literatura sobre cómo son las asociaciones, no desde la perspectiva de género, pero sí de que, claro, son no sé cómo decirlo, como le pasa un poco como a la administración, ¿no? Al final llevan una inercia, sobre todo cuando son sindicatos grandes, que se escapa de la propia lógica. No sé, esto también, vamos, teoría de la organización, no es lo mismo 5 individuos que cuando se proyecta y son algo por encima, ¿no? Entonces, eso que está por encima lleva una inercia distinta. Lo que es verdad es que quienes han querido plantear luchas feministas en el trabajo han huido de eso. También es verdad que yo creo que en España arrastramos un poco una desconexión, no sé si aún mayor que en otros sitios, pero sí grave, o hay una brecha grave por nuestra propia historia social. Porque en España cuando se muere Franco y empezamos la transición democrática, la legislación laboral que existe en ese momento, que es el Real Decreto 1777 sobre las relaciones de trabajo, lo que hace es codifica el conflicto que yo llamo el conflicto total, ¿no? Y entonces por eso están prohibidas ahora las huelgas de solidaridad o las huelgas políticas, porque en España en ese momento lo queríamos todo. Queríamos el divorcio, queríamos el aborto, queríamos que se legalizara el Partido Comunista, queríamos todo. Y el Estado no estaba seguro de cómo gestionar ese todo, porque además en el 77 ni siquiera había empezado, estaba empezando el proceso constituyente, pero no había una constitución, no había un sistema democrático, ni maduro ni no maduro, no existía todavía, ¿no? Estábamos intentando ir hacia él y no sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces, había miedo a las huelgas, había miedo al conflicto obrero, porque lo último que conocíamos, en España había una organización obrera sólida. No sabíamos lo que iba a pasar, el legislador del momento no sabía lo que iba a pasar. Y mete todo en un conflicto, lo considera todo como conflicto laboral y político, no hace una diferencia entre lo que es el conflicto laboral y lo que es el conflicto político, pero están prohibidas las huelgas políticas, no sé cuánto. Y ahí está tanto el movimiento feminista como el movimiento sindical, pidiendo todo a la vez. Pero hay un momento, y eso pasa en las democracias cuando se van consolidando, en que el conflicto político tiene una rama propia y el conflicto laboral tiene otra rama. ¿Cuál es el problema? Que todas las reivindicaciones feministas en España en ese momento se van hacia el político. Porque se pide el derecho al aborto, el derecho al divorcio, la igualdad salarial, que no necesites la firma de tu marido para hacer trámites. O sea, son cuestiones de libertades políticas. Y entonces parece que el movimiento feminista se centra en eso y el movimiento sindical sigue otro camino, pero se desconectaron ahí, ¿no? Entonces, claro, todo el movimiento sindical caminó separado del movimiento feminista. Y entonces, cuando el movimiento feminista se da cuenta que los problemas reales, no todos, pero hay una parte de nuestros problemas, están en el mundo laboral y que tiene parte de culpa también, entre comillas, el movimiento obrero, porque se ha preocupado de otras cosas. Y entonces dice, yo necesito traer mis reivindicaciones porque no quiero, lo que le pasa a las jornaderas de Huelva, ya no solo es que necesito ir al baño, es que necesito que no me violen en los campamentos. Porque estamos llegando a límites de es que nos violan en los campamentos a las jornaleras. ¿Sabes? Hay agresiones sexuales dentro del centro de trabajo, o es que las Kellys no se les cuenta el tiempo de trabajo que hacen entre habitación y otra habitación, o tienen enfermedades profesionales que no son consideradas enfermedades profesionales porque son enfermedades que solo pasan en los sectores feminizados, y el decreto de enfermedades profesionales es solo de señores, de que tengas silicosis porque te estás muriendo en una mina. Entonces yo necesito, parte de mis problemas, tengo muchísimo estrés, tengo ansiedad, me duele el cuerpo porque soporto la doble carga de trabajo, porque se ha demostrado que los riesgos psicosociales y la prevención de riesgos laborales tienen una importancia mayor, tienen una carga mayor en las mujeres porque cargan con el trabajo reproductivo y con el trabajo. Entonces necesito llevar eso al trabajo, al mundo del trabajo, necesito romper la separación entre lo político y laboral, y de repente es que el problema es que no hay un planteamiento feminista dentro del mundo del trabajo. Y entonces lo planteo, pero como esto ya se nos ha escapado y el sindicato ya está hiperburocratizado y es un monstruo que lleva su propia tal, yo llego con esta historia y me dicen, señora, venga, váyase usted a la Secretaría de Igualdad y cuéntelo, pero no la vamos a hacer caso. Pues entonces, ¿qué hago? Paso de ti y me busco otra manera de plantear desde abajo y de manera asamblearia mis reivindicaciones. ¿Cuál es el problema? No soy capaz de proyectarlo porque realmente, por la legislación que tengo, necesito que sea el sindicato quien lo plantee, porque necesito el conflicto. Porque además es otra cosa que tampoco hablamos, necesitamos el conflicto para avanzar en el mundo laboral. Se necesita el conflicto, no vale solo la concertación, no vale solo las reformas laborales, necesitamos el conflicto. Y yo no puedo plantear estos conflictos porque no tengo dónde, porque no existe la base teórica ni existe el hueco, porque yo todo lo que he trabajado lo he trabajado en lo político, y lo sindical lo hemos olvidado, y parece que hasta para hablar en una asamblea nos cuesta, no se plantea, me dan dos voces, encima aquí en Asturias somos muy, entonces nos cagamos en Dios y yo me callo porque yo no estoy criada así y porque mi manera de proyectar mi representatividad no es así. Y entonces yo me pregunto, ¿yo quiero este tipo de representatividad o quiero un liderazgo liderazgo distinto que plantee de otra manera. Ese debate no lo estamos teniendo. O sea, no es una cuestión de ser un señor o una señora, es una cuestión de qué tipo de liderazgo quiero que se ejerza. Y no solo qué tipo de liderazgo, sino a quién está representando ese liderazgo y qué agenda lleva ese liderazgo detrás, que yo creo que es lo fundamental. Entonces, todo esto es a lo que me dedico en el libro. Más o menos. Ahora mismo creo que no nos queda mucho tiempo porque creo que me decía por ahí el técnico que... Sí, sí, me está preguntando ya Gema y tal. Vale, sí. Pero bueno, la verdad que es que no suele pasar mucho que en general no nos suele llegar una entrevista para abarcarlo todo, pero bueno, de todas formas, también te voy a comentar luego una pregunta fuera de tal cuando esté sonando la canción, que hablando de la canción... ¿Qué canción quieres que suene? Quiero Lisístrata de Gata Katana, ya que estoy hoy aquí cortando cabezas. ¿La tenemos por ahí, Boinas? No, la estoy buscando. Te la pedí hace 3 días. Es verdad. Bueno, hace 3 días estaba buscando qué programa. Jara se la sabe, puede entrar a cantarla. Uy, podía estar bien. Hablando de... ¿dónde? Bueno, no sé ni dónde fue. Pero bueno... Lo tenemos pendiente, es que la verdad que... Pues la quiero para la semana que viene, ¿eh? Ponmela en las cuentas pendientes con las de Miguel Ángel. No, ahora la vamos a ir poniendo por ahí, que... Se buscará. ¿El quién? Que se buscará. Sí, se busca y se encuentra. Aquí, en este programa, somos también muy líquidos, somos... Sí. De hecho, o sea... Pues va one del todo. El problema de ser líquidos en este programa es que también estamos llenos de agujeros, entonces se casi... Son dos cosas que no combinan muy bien, eso. Bueno, Oliver Lash dice que a él le gusta la gente rota porque deja que pase la luz. Ya la tengo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alba, por estar aquí hoy en Radio Fuina. Álvaro, mi hija te llama Vampirina. Eso es súper líquido también. Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con 3 brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, griega amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Safo y Pati y Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi chique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos... Y una vez más me dejan solo en la cabina. Pero bueno, en principio tocaba ahora la agenda. Espera, ¿qué? Ahora sí. A ver, solo no, estás con Iván. Sí, bueno, sí. Hola, Iván. Di algo, Iván. Yo con el respeto que nos tienes a la hora de meternos así de repente, pues este es el respeto que estás recibiendo. Pero si he gritado un minuto, dos veces. Sí, pues eso, por los precedentes que has sentado, has criado estos cuervos y estás... Hay algo que no me cuadra en tu versión. Has dicho que queda un minuto dos veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a quedar? O sea, no puedes decir en un momento queda un minuto y luego otra vez queda un minuto. Veo incoherencias en tu coartada. Chico, que es una aproximación. Si quieres, ya te digo 58 segundos, 47 segundos. Yo te lo reveleo. Pues yo, evidentemente, como es una aproximación, actúo en consecuencia y aparecí aproximadamente. Bueno. Ahí ya no mola tanto, ¿eh? Vale. Bueno. Vamos a tener que hacer, supongo, el procedimiento ortopédico de... Sí. Estamos teniendo unas dificultades técnicas, entonces no podemos... Bueno, en general, que no funciona la radio... O sea, iba a decir la radio de la radio, pero eso no tiene sentido. El teléfono de la radio lleva sin funcionar desde el jueves, ayer tampoco iba y bueno. Pues... Entonces vamos a tener que hacer el clásico de arrimar el móvil al micrófono. Tendré que ajustar un poco el volumen. ¿Qué estás haciendo? ¿ASMR? Creo que Ian quiere hacer ASMR con las galletitas. Se está riendo, espero que no sea tragante. Bueno, vamos a pasar entonces, sin más dilaciones, a llamar a Gema, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. El problema es que tú desde la cabina... Bueno, tú sí puedes oírla a ella, pero ella no a ti. Claro, tendría que ir para ahí, pero bueno, que no... No pasa nada. Vamos a ver, creo que lo pilla, sí. Esto. ¿Se lo pilla? Vale, bien. Bueno, pues estamos llamando a Gema. A ver. Un segundín, que me pongo un plan. Ok. Sin problema. Sí, hoy llevamos un día muy caótico en general, Gema. No pasa nada. Vale, ya estoy. Perfecto. Bueno, te tenemos pegada el móvil al micro porque tenemos alguna dificultad técnica, pero esto... Sí, esto, algo leí. Esto en postproducción queda igual, no pasa nada. Sí, no se va a tocar, o sea que... Esto, hacemos magia. Bueno, que ¿cómo fue lo que dijo Ian? Chapuza radiofónica, ¿era? Ah, a radiofuina, chapuza y radiofonía. Sí, eso. Me encantó. Es el lema oficial. Bueno, lo primero, Gema, ¿qué tal estás? Pues bien, es de domingo, de descanso. Bueno, eso está bien. Un domingo así de calma, si le sumas ahí una cerveza o un vino y ya vamos. Ya. Sí, bueno, no, ayer fue duro, o sea que hoy agüita. Te comprendo. Sí, por lo que sea, todos me comprendéis. Sí, no. Estoy empezando a pensar que esta gente es muy huelguista, ¿no? Que... Bueno. No pongamos adjetivos. No, ¿para qué? Si ya nos conocemos todos. Sí, es que al final... ¿Para qué? Eso es. Pero bueno, Gema, ¿y qué nos depara la música de este semanas? Bueno, pues hay cocines. Como siempre, hay bastantina. Luego la semana que viene sí que viene muy cargada. Pero esta está guay, está repartido. Bien. Empezamos el día 8, en el Bola 8 con Atomic Vulture. En la Salagón tenemos Sangre de Muerda, también el día 8. Ajá. El 9 de octubre en el Bola, Go, Goods y los Rotentins. Conciertazo, tenemos para el día 9, nada más. Pero es que el día 11 tenemos cositas muy guays. Uy, y eso bueno, un saludo a los Rotens desde aquí, ¿no? Un poco que gente de la casa. Sí. Claro, hombre, eso tenía que caer fijo en la agenda. Radio Amiga, ¿sabes? Claro. Y luego, bueno, empezamos por el día 10, ¿vale? De acuerdo. Voy a dejar esto para el final. Vale, el 10 es que lo tengo todo apuntado, que también, boli y papel, yo soy vieja escuela. aquí el boli y el papel no llegó, la verdad, lo perdimos por el camino en el tiempo. Sí, lo tenéis todo digital, luego se os olvidan las cocinas en casa. Hay que llevar los apuntes como toda la vida. Tenemos que aprender. Os lo digo yo, que soy vieja. Mira, el 10 de octubre tenemos a los Food Talks en la Vogue. Y luego, el mismo 10 de octubre, vuelven los conciertos a Luz de las Velas. ¡Ay! Ya empezó la temporada. ¡Qué ilusión! Joder, ahora parecemos como el día es más corto, claro, es que ahora hay más ocasión de que haya velas y conciertos. Claro, tenemos más horas de oscuridad, entonces, claro, no tiene sentido hacerlo de día. Entonces, eso. Bien. Canciones inolvidables en Avilés. Ojo. Inolvidables. No sé qué canciones serán esas canciones inolvidables, no sé qué temas serán, pero bueno. A ver cuando hay uno en Gijón y vamos. Pero vestidos de Álvaro, como habíamos quedado aquella vez. Sí. Antes de las vacaciones. Eso quedó pendiente porque eso hicimos en el contra. Esta entrevista, o bueno, no sé si llamarlo entrevista o cómo llamar aquello, pero nos queda una pendiente de las velas. Claro, pero pues tú imagínate ir a hacer las entrevistas hechas del contra, pero a un concierto a las de las velas disfrazado de Álvaro. Asustar abuelas. Y preguntando a la gente pasamanos o barandilla. Sí. Jolines. Se ha hecho tópico esa pregunta. Yo tengo la imaginación. Sí, que por cierto, el día 10 hay otra cosa también, ¿eh? ¿Qué cosa? El FestiCrash. Por los 40 años de Radio Crash. Lo más importante. Con grupos muy diversos. Está ahí el cartel. No lo veo porque está justo detrás del cristal y solo veo un coso blanco. Que por cierto, acaba de entrar en. Acaba es verdad, de entrar es verdad. Mira, me lo había saltado y lo tenía lo del FestiCrash. Sí. Me lo había saltado. Muy bien, Álvaro, ahí. Muy bien. Esto es a la que salta. ¿La así me gusta. Blando. Sí. Me vuelvo para la cabina. Apareció en telar. Sí, hizo su aparición y misteriosamente como llegó se fue. Sí, oye. Pues sí, oye, pues mira, podéis pasar por ahí y hacer alguna preguntita a los grupos también y eso. Un poco como el contra. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Lo pensé, hay que pensar preguntas para ir allí, rollo, pero hay que pensarlo bien, a ver qué tonterías soltamos esta vez. Venga, me comprometo esta semana a mandarte todas las mierdas que se me pasen por la cabeza. ¿Vale? Uy. No os preocupéis. Y luego, ya sabéis la cabecina que tengo, que está bastante así. Así. Entonces, sí, no sé, igual tenéis que filtrar, es lo que diga yo. Bueno, mejor, si tú crees que de ello matas a una vieja, entonces con ello para adelante. Bueno, yo se lo paso a Álvaro todo y luego Álvaro ya que filtre, si quiere. Si no, pues que nos lleven detenidos, no sé. ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? Exacto. Eso. Vale, y nos quedaría entonces ya el día 11, ¿vale? De acuerdo. Mira, el día 11 entonces en la factoría San Avilés, Hippies and the Cowboys, en el Bola 8, Dinosaurio, Meteorito y Guateque. Oye, eso tiene pintaza. Guateque. Pero un segundo, vamos a rebobinar un segundo porque es que aquí ha habido mucho ruido o yo no me he enterado de algo. Dinosaurio y Guateque, ¿cómo? Dinosaurio, Meteorito. Muy buena peña, grupo, ¿eh? Y luego Guateque, otro grupo. Es que me hayas metido a Dinosaurios y luego al Guateque, a mí me ha parecido una cosa muy bonita, la verdad, ¿eh? Aunque no tenga nada que ver uno con el otro. ¿Abro este espacio? Sí, pero pues estuve escuchando antes algo de Guateque y bueno, tienen un punk ahí así simpático. Y bueno, tiene muy buena pinta. Es uno de los conciertos que para mí personalmente me llaman el del Bola, el de Go Woods y los Rotten. Y el de Dinosaurio, Meteorito y Guateque son los que a mí me llaman la atención este fin de semana. Pero espérame un segundo, ¿el nombre del grupo es Guateque? Sí, y el del otro grupo, vale. Claro, y el del otro grupo, Dinosaurio, Meteorito. Vale, no, es que lo de Dinosaurio, Meteorito lo había pillado, pero lo de Guateque yo pensaba que iban a montar un Guateque, o sea, una cosa de los 50 ahí, de repente. Sí, con dinosaurios, ¿eh? Sí, o sea, yo... Y meteoritos. Yo esto no sé, o sea, es domingo, o sea, es demasiada información así para procesar. Con el temazo que han saltado pero, último. A ver, también lleva... Te puede llevar también a confusión. Dinosaurio, meteorito y guateque. Madre, qué pena. Ya solté la dislexia. Pero, jolines, me llamó muchísimo la atención esto de dinosaurio, meteorito. Y ya te digo, guateque, estuve escuchando algo, digo yo, ¿qué es esta fantasía? Y está muy bien. Tiene muy buena pinta. Y son de los dos confis que me llaman a mí la atención este finde. No me escucha... Y ya por último, la lata de zinc, eso tenemos lo de Sáfulo, del festival este de música urbana que hacen en la lata. Bueno, un poquitín de todo hip hop, no sé qué, algo leí por ahí de reggaetón. Bueno, que tiene que haber para todos. No me va a escuchar Gema, pero Dinosaurio Meteorito ganó el festi este de bandas que hacen que la final la hacen en el, ¿cómo se dice? En San Mateo, pues ganaron ese concurso. Creo que son premios AMA o algo así. No hay nada. Es que, claro, Álvaro se fue a otra sala y ahora como tenemos esto con el móvil, no sé, bueno, que comenta que Dinosaurio Meteorito, comentabas, ¿no, Boinas? Que ganó un concurso de bandas que se hizo en San Mateo, dices, ¿no? Creo que era premios AMA o algo así. Entendí San Mateo en vez de Sama, madre mía. No, que la final es en San Mateo. Ah, que es en... Vale, oí bien, vale. Es que como estamos aquí varias cosas a la vez... Pues claro, yo curioso. Es que no, oigo algo muy de lejos, que sé que es la voz de Álvaro, pero no le estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces, dices que Dinosaurio Meteorito ganó lo del concurso de bandas. Sí. Sí. Parece que sí, bueno, oye, pues tiene buena pinta. O sea, yo te digo, tiene que ser muy divertido. El nombre mola. Mola muchísimo. Yo es que los conozco. Un saludo a Espi. Creo que los mejores nombres de bandas así de punk que escuché. Escorbuto, La Polla, eso ya está muy visto, ya está muy quemado. ¿Y se le ha preguntado la opinión a los dinosaurios? ¿Se le ha preguntado la opinión al meteorito también? O sea, piensa en todo. Oye, pero es un nombre punk sin cas, ¿eh? También es una cosa que... Eso, claro. Está muy quemado ya está muy visto las cas en los jolines. Después de las ketchup ya es que se pasaron. Sí, eso ya... Ahí ya fue el declive total de las cas. Fue el declive del punk, eso. El declive completo de las casas en los nombres de grupos. Pues eso. Oye, ahí mató el fin de semana. A ver si me acerco yo por el bola. Habrá que ver. Álvaro, fijo que está por ahí. Sí, no pues lo dudes. Que no sea alguno, ¿eh? No lo dudes, dice el otro. En casa recogidinos no estáis. Bueno, es que esas cuatro paredes, pues son... Se estrechan. Sí. Mira, no se nos cae el techo de casa a la cabeza, pero como se caga el cielo, provechinos de nosotros. Sí. Porque nos pilla. Así que... Pero bueno, que muy bien, que yo lo paso genial. Bueno, la semana quedó repartida, la verdad, está bien, hay variado. Sí, hay variadito, hay para todos los gustos, sí. El fin de semana completín. Y luego ya la semana siguiente empezamos ya, si no me equivoco, de día 15, ya empezamos de miércoles. Por lo que estuve yo creando. Bueno, pero entonces, o sea, adelantamos ya de la siguiente vez que lunes y martes de descanso. Entonces, está bien. Ya hablaré yo de lo que va a pasar la semana que viene, que ando yo metida por algún mato también. Uy. Entonces, bueno, la semana que viene nos adelantarás. Ahora nos queda solo una cosa, que es, ¿qué canción va a sonar ahora, Gema? Hombre, 8 sobre el 34 de los grandísimos Soinas. Uy, debe ser que el espíritu de Ochobre está llegando ahora ya, ¿eh? Claro, no, está ya se ve, se siente los gritos, ya se oye la revolución. Ya podía, ¿eh? Uy, madre mía. Espera, a ver, Álvaro, mira lo que estaba apuntado. A ver. Era, no, es que tenía otra puntada. Ah. ¿Cuál era? ¿Cuál era la canción, dice Álvaro? ¿Cuál era la canción? Sí. 8 sobre 34 de hoy, Nast. Hoy, N. Apóstrofe, vale. A-S-T. Me ha dado pulgar arriba. Está. Fatal que ese grupo, siendo de Gijón, no los conozcáis. No, es que creo que hubo confusión porque como hubo un cambio de canción, creo que teníamos apuntada la otra. O no sé, sí, sí, tenía la anterior. Ah, vale. Pues, fue eso. Sí, ya está. Que ya. No, ya está. Que son todas muy bonitas. Ya la tenemos, vamos con ella ahora para adelante. Pues nada, Gema, muchas gracias por estar una semana más aquí. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo, salud. Despaseos por la muerte, de despedidas eternas, de resistencia valiente, por abdomines de guerrilla, decidir luchando, llenante de ellos el fusil. Correremos peleando. Octubre 34. La memoria no correrá. Octubre 34. Vida soy la realidad. Octubre 34. La memoria no correrá. Octubre 34. Vida soy la realidad. Dejamos por aquí a Gema con la agenda y vamos a pasar a la siguiente entrevista. Tenemos hoy aquí a Falo Marcos, que va a hacer unas preguntas sobre el aniversario de Radio Grass. Estamos ahora en el 40 aniversario, entonces, ya que tenemos aquí a la gente yendo y viniendo y estamos aquí ahí con el maratón todavía, vamos a entrugar un poco sobre cómo surge la radio y cómo se ha venido desarrollando hasta ahora. Lo primero, ¿qué tal estás? Bueno, pues muy bien, encantado de estar aquí con la nueva savia de esta radio veterana, pero que lo importante es que haya gente de moza que también se incorpore y vaya dando relevo a los que ya llevamos mucho tiempo. Claro, porque 40 años, oye, una radio 40 años, 40 años son dos generaciones mínimo, eso es y una traca de tiempo, ¿eh? Y en mucho tiempo y mira, todavía hablando con gente hoy por la mañana, decíamos que no oye la radio más antigua, la radio libre y comunitaria más antigua del Estado, pero igual ya la tercera, porque está Radio Cuca, que nació 2 años antes de Ubieu, uh-huh, en el 83, y Radio Clara de Valencia, que también debe ser de un poco esa época, pero de las que se siguen manteniendo tanto tiempo, está por ahí en el top 5 de Radio Crash también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad es que pones a pensarlo ahora y estos proyectos, además, que bueno, que surgen un poco de gente con inquietudes, qué tal, pues es muy complicado de que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y 40 años, pues la verdad, lleva para pensarlo, ¿no? Pero sí, la verdad que ahí seguimos. Claro. Y fue 40 años, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo y qué surgió de repente? ¿Cómo se asuntó la gente y que para hacer una radio libre? ¿Cuál fue la chispa que le inició? Mira, yo conozco lo de oídes, ¿eh? Porque yo no estaba en la fundación. Bueno, yo empecé en la radio como un año, no debía llevar un año todavía, o sea, llevaré 39 o por ahí. Había un grupo de gente aquí en Xixón que, bueno, tenía un poco una inquietud con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Hay que ver un poco el contexto. En aquella época, en el año 84, que empezarían ya a dar vueltas al tema, 85 tal, aquí, bueno, pues había una situación de crisis industrial y de lucha sindical, sobre todo con el tema de los astilleros y del naval y demás. Y luego también estaba en el ambiente toda la lucha contra el tema del referéndum de la OTAN, que creo que fue en el 86, sí. Y en ese contexto, bueno, pues los medios de comunicación eran muy limitados y eran muy controlados, como lo siguen siendo ahora, pero ahora hay mucha variedad de medios de comunicación. De aquella había muy poco, no había los grupos de comunicación que hay ahora, tal, pero bueno, de ahí surgió un poco esa inquietud de querer, bueno, pues contar otro tipo de cosas, contar pues lo que se movía en la ciudad, por un lado, y en el resto del estado a nivel internacional, desde otra perspectiva, ¿no? Un poco más crítica, un poco sin estar, bueno, pues obligado o atado a cuestiones económicas o a tal, que solían ser lo que estaba en los medios de comunicación, ¿no? Y de esa inquietud, pues al final la gente que le estaba dando vueltas a qué hacer, pues un periódico era una cosa costosísima de hacer, un periódico diario, una televisión era algo impensable. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa con una radio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, de ahí empezaron un poco a informarse y a enterarse de otros proyectos que había por otros sitios del estado. Y bueno, pues esa gente fue la que dijo, pues venga, vamos a montar una radio en Cimavilla, en la calle Honesto Batalón, que fue el primer local que tuvo la radio. Y allí, pues bueno, pues me acuerdo que de aquella, no sé si emitíamos con 30 vatios, escuchábase por el centro de Gijón y poco más, era todo como muy complicado, muy de, bueno, pues de, en plan de militante, como siempre fue esta radio, ¿no? Y de gente aprendiendo, pero de unos contenidos y de esos primeros años que yo ya me había incorporado allí. La cantidad de gente que había haciendo radio, que ahora hay mucha gente también, pero de aquella era, pues si ahora tenemos 20 y tantos programas, de aquella había 60 o 70 programas. Joder. Había cola para poder hacer un programa, o sea, no los primeros, el primer año, el segundo año no, pero luego se fue incorporando mucha gente. Y gente muy diversa también, ¿no? De distintos colectivos, de distintas sensibilidades, de distintos estilos musicales. Y por ahí arrancó la cosa, poco a poco, y bueno, con mucha voluntad por parte de la gente que estaba tirando del tema. Y como decía uno, engañando siempre a alguien que tal, que se dejara engañar, pues oye, ¿tú cómo no haces tú que sabes mucho de esto, cómo no haces un programa? Y así se fue. Así empezamos nosotros, ¿eh? Sí, yo no estoy muy seguro cómo empezamos, pero yo creo que fue por ahí los tiros también. Sí, sí, es como, buah, pues conozco a alguien que habla muy bien. Y luego, en todo este tiempo, en todo este recorrido, ¿cuáles diréis que son las efemérides a destacar de la radio? Porque, por ejemplo, contabais antes que al principio no llena menor la cuestión de la OTAN, que fue un punto bastante de inflexión en nuestro país. ¿Qué más momentos se dieron así en la radio de contestación? Bueno, a ver, nosotros, por un lado, siempre teníamos muchas limitaciones a nivel técnico, ¿no? De poder hacer cosas, tal, pero sí que siempre entendimos que la radio no era una cosa para estar aquí metidos dentro y haciendo programas, ¿no? La radio tenía que estar fuera también, que era lo complicado porque no tenías a gente currando de ello, ni tenías profesionales ni tal. Entonces ahí empezamos un poco a organizar o a participar en la organización de otro tipo de cosas, quizá lo que más, porque duró bastante en el tiempo y tenía mucha visibilidad, fue la participación en la Semana Negra durante un montón de años, ya no me acuerdo, pero yo creo que desde el 90 y pocos, pues igual estuvimos como 15 años montando una carpa en la Semana Negra donde, bueno, pues dábamos un poco voz a los movimientos sociales de la ciudad o de Asturias y los poníamos en relación con escritores que venían de novela negra, pero que estaban también comprometidos con distintos movimientos sociales, ¿no? Y eso, pues, y luego pues hacíamos conciertos por la noche, bueno, creábamos ahí un ambiente de un poco de reivindicación y de folisha, ¿no? Mezclado, que también fue algo que siempre estuvo como muy presente. Luego, pues, otro momento así, digamos, histórico importante, yo creo que fue cuando la lucha de la insumisión, ¿no? Aquí los primeros años que había insumisos en la cárcel en Villabona, había dos o tres programas semanales dedicados a los presos. Había habido programas dedicados a todos los presos en algún momento en la radio, pero en aquel momento se incorporaron programas que hacía gente que además estaba en el movimiento, ¿no? Y en la cárcel se escuchaba, entonces, bueno, pues familiares que venían a hablar de tal, abogados, gente de la Coordinadora por la Insumisión, que estaba la campaña en marcha, hablar. O sea, era como una manera de tener una comunicación tres días a la semana con la gente que estaba en la cárcel, ¿no? Pues participábamos también en otro tipo de jornadas, en el Aula Popular José Luis García Rúa, por ejemplo. Estuvimos muchos años también participando, bueno, cuando se montó, digamos, el aula, con el Ateneo Obrero, con el Grupo Eleuterio Quintanilla, con alguna asociación más, pues montamos un poco esas jornadas una vez al año y, bueno, pues colaborábamos también en esa historia. Luego, pues, yo qué sé, intentábamos dar cobertura, pues, a huelgas generales, a movilizaciones, digamos, que había importantes en la ciudad. Y ya te digo, con estos medios, también recordaba estos días, pues, las primeras manifestaciones que cubríamos en Xixón, pues, era ir de cabina de teléfonos en cabina de teléfonos por la ciudad, para ir contando, llamando a la radio, oye, la manifestación está por aquí o están cargando la policía no sé dónde, tal, porque claro, aquella no había móviles, no había internet, no había nada, entonces tienes que apañarte con lo que... Claro. A mí es que les que vienes ya casi ni me pillaron. Claro, entonces claro, ese tipo de cosas, intentábamos eso, aportar algo que entendíamos que otros medios de comunicación no hacían, ¿no? O si lo hacían, lo hacían muy limitado, con un espacio muy reducido, y nosotros pues hacíamos aquí... Yo acuérdame también, por ejemplo, cuando la marcha minera a Madrid, que eso ya fue más reciente, yo estuve aquí retransmitiendo la entrada en Madrid de los mineros y a través de gente que conocía en Madrid que estaban haciendo tal, de que ya se hacían streaming, ya se hacían tal, entonces podías seguir todo y estuve aquí por la noche contando todo eso, ¿no? Y de hecho... me acuerdo la anécdota porque Marcos Merino, que fue el director de un documental que se llama Remind, que cuenta también un poco toda la historia esta, decía un día, es que no hubo ningún medio de comunicación asturiano que contara en directo lo que fue la entrada a Madrid de los mineros, ¿no? Que fue como la última movilización minera importante. Dije, no, perdona, sí hubo un medio de comunicación asturiano que lo hizo, que fue Radio Crash. Porque utilizas los pocos medios que tienes a tu alcance con un poco de imaginación y tal, para poder, bueno, pues dar ahí voz a cosas que son importantes, o entendemos que hay mucha gente que puede estar interesada y que, bueno, pues en vez de estar viendo, yo qué sé, el Sálvame o el no sé qué, pues le apetece más estar sabiendo otras cosas, ¿no? Y ahora mismo, bueno, últimamente manifestaciones está volviendo a haber. ¿Hay alguien por ahí? ¿Tenemos por aquí algún grupo que se encargue de retransmitir o de comentarlo? ¿O ya no se lleva tanto? Yo creo que ahora hacemos lo mismo, pero a través de las redes sociales. Claro, y que ahora mismo... Que lleve un poco el combinar esto, porque la radio yo creo que siempre se fue... adaptando a los tiempos, ¿no? Es decir, cuando empezamos, pues ya te digo, había el teléfono el teléfono fijo, que era de los de dar vueltas a la manivela para marcar, y que de hecho tenía, al principio tenía hasta un candado para que la gente no utilizara el teléfono, porque el teléfono era un instrumento muy caro. Entonces, claro, por allí pasaban 100 personas a la semana, y si todo el mundo se dedicaba a hacer alguna llamada de teléfono, la factura era carísima, no se podía asumir, claro, porque económicamente también siempre fue todo muy precario. Entonces, el teléfono tenía un candado para que no tú podías desde fuera llamar, pero tú para afuera no podías llamar. Era una cosa curiosa. Y yo qué sé, pues luego me acuerdo una temporada que teníamos un fax. Aquí ya, cuando estábamos aquí, teníamos un fax. Entonces de repente estabas aquí haciendo un programa y empezaba el fax a escupir hojas y no sé qué. Entonces llegaban de ahí noticias de Latinoamérica, de no sé dónde, porque había una agencia estatal de comunicación alternativa que tal, que tú te suscribías y te mandaban, bueno, como boletines diarios o cada cierto tiempo y tal, y tenías información, yo qué sé, pues de lo que estaba pasando en Nicaragua, de lo que estaba pasando en El Salvador, de tal, de en otros puntos del Estado, en Euskal Herria, en Cataluña, tal. Uh-huh. Entonces, bueno, luego ya empezó a llegar el tema de informática, ya que lo conocemos ahora más como lo conocemos ahora, con tener un ordenador, con tener acceso a internet, que ya te permite, bueno, pues casi estar conectado con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y luego las redes sociales, pues también, que no deja de ser otro medio de comunicación con otra característica, pero que, bueno, intentamos también, pues que la radio participe de eso y a través de las redes, pues a lo mejor llegue más rápido, ¿no? Sí que cuando hay alguna cosa como muy significativa, que como no lo hay últimamente, pues no tal, pues yo qué sé, si hubiera una huelga general, pues probablemente intentaríamos dar cobertura, ¿no? Desde la radio, pues lo que se solía hacer cuando había sido un evento un poco de este tipo, pues era crear un equipo de gente, venga, ¿quién está por la labor de tal? Venga, pues juntábamos 3, 4, 5 personas, bueno, ¿quién va a estar en el estudio? ¿Quién va a estar en la calle, donde quién va a estar con un piquete, quién va tal? Entonces, bueno, todo eso se monta, quiero decir, que no tiene por qué ser un programa concreto, ¿no? Sino que se hace colaborativamente entre varias personas. Y esa fue un poco siempre la idea. A veces ahora hacemos cosas, yo qué sé, pues cubrimos el Festival de Cine de Gijón, el FIX, hacemos también un programa diario. Y eso, entre 3 o 4 personas, pues nos organizamos pues para ver películas, claro, pues tienes que hablar de lo que se tal, hay que verles películas, pero también de ir a alguna rueda de prensa, de hacer alguna entrevista, de buscamos colaboradores de gente que tal, oye, pues venga, ¿qué te pareció a ti esta película, esta otra, o de lo que he visto hasta ahora? Entonces, bueno, se monta así un programa diario con un poco toda esa cobertura, ¿no? Y ya te digo, lo complicado siempre es tener un poco el personal, pero bueno, si hay un poco de voluntad y hay 3 o 4 personas, se pueden hacer muchas cosas aparte. Y que yo lo que decía al principio, ¿no? Que lo importante de que la radio esté en la calle, esté fuera, ¿no? Que no sea solo venir aquí a hacer un programa, que bueno, es un programa musical de tal, bueno, pues vienes, haces tu programa musical y ya puede quedarse ahí, ¿no? Pero ese programa puede también tener expansión fuera de aquí, o hay gente que de vez en cuando hace un programa en un bar o en tal, un programa en directo en la calle, y yo creo que eso es lo importante. Hicimos también, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos de aquí del polígono, pues hicimos alguna cobertura de alguna cosa que hacían en las fiestas. Cuando la pandemia también, que fue otro momento así importante ya más reciente, pues organizamos, también surgió la idea de la Asociación de Vecinos, de hacer los bermutinos todos los sábados, de hacer un programa donde había gente que lanzaba así un mensaje, bueno, pues en aquel momento que se vivía del principio de la pandemia y de tal, y con música, ¿no? Y lo hicimos también con Guajes, el Guajerío Musical, que también eran Guajes los que llamaban, mandaban el mensaje y pedían una canción, ¿no? Y bueno, era una manera también de tomar el vermú todos juntos en la ciudad escuchando Radio Crash, ¿no? Eso una emisora convencional o comercial, eso no lo puede hacer. porque no entra dentro de su... El estar al servicio de la comunidad, ¿no? Que es un poco lo que hacemos nosotros, es tal. Lo pueden hacer un día con una cosa muy tal, pero decir todos los sábados ahora mientras dure el estar aquí encerrados vamos a hacer esto, tal. Y bueno, hacíamos también un programa diario en... Está por ahí el Quédate en Crasa, que era un programa que hacíamos a las 9 de la noche. Está por aquí los carteles. Se lo va a ver por ahí. Sí, pues eso era un programa que hacíamos desde casa, porque uno podía salir. Aquí no veníamos, pero con todo el rollo tecnológico hoy en día se puede hacer. Pues no sé cuántos éramos, 7, 8 conectados. En directo con la radio y a través del Zoom, creo que no era el Zoom, era otro programa, pero bueno, un programa parecido al Zoom, sí. Nos conectábamos todos y cada uno, pues uno hablaba de un tema, otro hacía unas recomendaciones de libros, otro recomendaba películas, otro yo pedía audios pues a gente que estaba haciendo cosas con solidarias, con el tema, tal, bueno, montábamos un programa de una hora todos los días. Eso nunca lo pudimos hacer, a no ser en esa época. Y ahora mismo, saliendo de la cuarentena y viendo que la tecnología al final ponlo muy fácil, que cualquiera puede montar su streaming, puede hacer lo que quiera para retransmitir desde la su casa, ahora mismo el que seamos 20 y pico grupos emitiendo con su propio programa... Está bastante bien, ¿no? Porque aunque en el 80 y pico hubiesen llegado a 60 y hubiese colas, claro, de aquella la radio era a lo mejor una herramienta muy falladiza, muy a mano, ¿no? Pero hoy en día... De aquella, mira, de aquella era casi la única herramienta que había, para que si tú tenías una inquietud de querer comunicar algo, fuera el nivel que fuera, no había casi más opciones, porque... Sí, tú puedes decir, bueno, yo escribo muy bien y soy un escritor de la Virgen, pero si no te publican el libro, da igual que escribas muy bien. Sí. Si tú, no, es que yo soy muy bueno haciendo no sé, ya, pero si no tienes el medio, no tal. Entonces de aquella era, claro, ahora tienes otro tipo de opciones de poder. Pero la radio siempre se mantuvo. Cuando empezó el tema de los blogs, hace unos años, y había gente que nos decía, no, es que ahora la gente va a tener un blog y ya no va a hacer otra cosa que tener un blog. Ya no necesita venir aquí a hacer un programa, tener que desplazarte, tener que preparar o no sé qué. Tú en tu casa escribías tu blog, publicabas cuando te daba la gana y eso tal. Claro, eso, bueno, sí, está muy bien y hubo blogs y algunos todavía se mantienen y tal. Pero claro, no era algo que nos fuera a acabar. De hecho, nosotros lo que hicimos fue, pues nosotros, venga, vamos a tener nuestro blog también. Y incorporamos esa parte de la radio a Internet, ¿no? A tener también una ventana, pues nosotros podíamos seguir siendo una radio en FM, aquí escuchándose en Xixón y punto, pero no, dijimos también. Pero porque hay un complemento más y una manera más de que esta comunicación que hacemos aquí llegue a más sitios, llegue a otra gente, ¿no? Claro, cuando empezamos con esto era impensable que ahora te pudieran escribir de Japón, un japonés, para felicitarte por un programa que tal, que pasó con Vericuetos, ¿no? Hace unos años, que un tipo japonés escribió en inglés para decir que había escuchado el programa por el tipo de música que se ponía, tal, no sé qué. Escribió por Twitter, creo que fue, ¿sí? Por mensaje de Twitter, no sé qué, tal. Claro, eso... Imagínate tú, en los años 80-90, pensar que alguien en Japón o en cualquier... Bueno, ya fuera de Gijón, en cualquier sitio te pudiera escuchar, porque aquella, además, como los programas no se grababan, ni había podcast, ni había nada de esto, programa se hacía y si no lo escuchabas en el momento que se hacía, murió. Había algo de tráfico de cintas, sí que había, de cassette, de aquella, sobre todo en los programas musicales que eran... que tenían así como, bueno, como temas que eran que no se ponían en la radio fórmula, que no sé qué, pues sí que había alguna gente que grababa el programa para luego compartirlo con los colegas y tal, ¿no? Pero porque luego fue gente que lo contó, ¿no? Y que descubrió muchos grupos musicales a través de programas que se hacían en Radio Crash. Pero ese tipo de cosas... siempre, quiero decir, estuvieron ahí y luego, bueno, pues la participación también, te digo que en aquella época había mucha participación ciudadana, que a lo mejor ahora hay un poco menos, ¿no? A nivel de colectivo, o sea, tal, porque otra de las características que teníamos nosotros en esa época era que la gente que hacía radio era la misma gente que participaba en los movimientos sociales. Entonces tú, si aquí... si querías hablar de ecologismo, o sea, no te hacía falta hablar de ecologismo, porque resulta que el colectivo ecologista que estaba funcionando aquí, ya había gente que tenía un programa en la radio, ¿no? O si querías hablar de feminismo, había moces del movimiento feminista que ya tenían un programa en la radio. Entonces, no tenéis que llamar, buscar a alguien para que te hablara de esos temas, sino que ya estaban dentro de los propios programas que había en la radio, ¿no? Y bueno, siempre hubo momentos más flojos, más mejores y tal, pero bueno, yo creo que eso es el seguir manteniendo un poco eso después de 40 años y es importante, y sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Que haya otra gente que vaya llegando y otras maneras de entender a lo mejor lo que hay que contar, que eso siempre fue abierto, quiero decir, aquí nunca se puso limitación a nadie, salvo unos mínimos, yo qué sé, de respeto de los derechos humanos a la hora de hacer programa, quiero decir que no, había gente pues de distintas ideologías y cada uno pues a lo mejor planteaba temas tal, o igual que musicalmente, pues había un programa de jazz o había un programa de música indie o de tango o de... Y no somos ni más rockeros, ni más tangueros, ni más tal, sino precisamente aglutinar todo lo que en otras radios no escuchas, ¿no? Porque tú ahora pones una radio comercial, musical, y no sé cuántas habrá, 6, 7, 14, y todos ponen lo mismo. No hay gran diferencia en la radiofórmula y todos son los que tienen el número uno no sé qué, el número tal. Claro, tú pones Radio Crash, ya independientemente de los programas que puede haber tal, cuando no hay programas que suena música, no vas a escuchar música de la radiofórmula, vas a escuchar otro tipo de música, ¿no? Y es lo que también muchas veces la gente busca, ¿no? Sí, todavía no, sí, muchas veces estamos aquí escuchando que acabamos el programa o empezamos y estamos con cosas que ya interesante, o sea, abriste a descubrir y está bastante bien meter la cabeza en otros lados, salir de lo propio. Y hablando de música, ¿qué canción nos vas a dejar por aquí después sonando? Bueno, pues voy a dejar sonando la Radio Clandestina, que es un tema de La Raíz, un grupo valenciano que se había disuelto y que este año volvió. Y que precisamente la letra habla un poco de todo esto, ¿no? Que estamos hablando de una radio que resiste, que da a conocer muchas cosas que otros sitios tal, y que de alguna manera también nosotros somos una radio clandestina, porque un tema que no abordamos y el tema de la licencia de radiofónica, ¿no? Entonces, después de 40 años que llevamos emitiendo, 40 años, todavía no tenemos licencia, ¿no? Por un tema que ya legalmente no me apetece contar, porque ya están enfarragoso y tal, pero bueno, y algo que también venimos denunciando de siempre, ¿no? De decir, no podemos estar en una situación de inseguridad jurídica a este nivel después de 40 años, ¿no? Pero bueno, y hay una realidad que tiene el Estado español, no y solo aquí, y en todo el Estado, y no acaba de desarrollarse la parte legislativa lo suficientemente para tener un poco esa cobertura, ¿no? Que llegue a nosotros tampoco nos importa mucho, nosotros mientras podamos seguir haciendo tal, pero bueno, por lo menos tener esa garantía después de 40 años y que se reconozca que todo este trabajo que se hizo hasta ahora, pues que tenga ese respaldo a nivel legal, ¿no? Pero bueno, por eso esa radio clandestina que seguimos siendo, aunque porque siempre nos gusta esa parte romántica, ¿no? De la clandestinidad. Pues esta canción ya la que viene al pelo para esto. De hecho, está aquí arriba el cuadro lo de la noticia de ha llegado el fin de las emisoras piratas. Bueno, era un comentario de no lo veo y no me acuerdo, pero lo leí un día de Ringo era, ¿no? Sí, creo. De Ringo Starr, de los Beatles. Ahora sé que lo he visto. sí, no. Sí. Llegó el fin, pero aquí seguimos. Está mucho tiempo acabándose esto, ¿eh? No, pero me hace gracia que está aquí como recordatorio de esto es lo que somos. Sí, está bastante guay. Bueno, pues que se acabe ahora, que siga acabándose mañana y que siga acabándose, pero con calma. No tiene pinta. Ah, qué dure para rato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Y que suene La Raíz. La lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra.

un bollo premiado, pero no comiéndolo, no mordiéndolo, lamiéndolo. Lamiéndolo, pero rollo vaca, ¿eh? No, sí, sí. No de forma... Es que hay un problema sustancial de diseño con los bollos premiados estos pequeñinos, los que te compres ahí en la Limerca, que son del tamaño de... No sé, es que esto es... Son muy sensuales, sí, ¿no? Es como un huevo esto, sí. Claro, un bollo preñado de verdad es una barra de pan... ¡Es un puño! Con un chorizo dentro. O sea, esto no te da para un bocado siquiera. Entonces, se llena a pucharra, sí. Tengo que aprovechar pucha. Álvaro, llama a César, por favor. No, yo no llamo a César. No, Víctor llama a César. Soy yo el que tiene que hacerlo. Y yo estoy... Déjame pensarlo, porque es que estoy disfrutando mucho de mi bollo preñado. No la pego en un solo mordisco, así que empezando por ahí vamos mal. No, ahora sí, mira. Ahora sí. Víctor, ¿cómo está el bollo preñado? ¿Está bueno? Pues está preñado. No, dilo bien. No, mira. ¿Es dura la calle? Pues hombre, es asfalto. No, que la si calle es cebolla. Ah, pues hombre, pues como todo el mundo. Bueno, estamos llamando a César para la agenda musical. Algo que comentar. Para ser Rebazuku. Eso. Es verdad. ¿Y cambio de música? No, pero un segundo, que sea musical. Le decimos a César que lo haga cantando. Un día tiene que hacer una agenda, pero... Buenas, César. Estamos en línea en el... Uy, espera. Acércalo más. Sí, se oye bien. César, habla, di algo. Sí, ya os oigo. Perfecto. Oigo, vamos. Vale. Es que estamos un poco con un problema técnico, que no nos funciona el teléfono de la radio. De la radio, entonces, desde el jueves. Tengo ahora mismo mi teléfono móvil pegado al micrófono. Ok, bueno, empezamos cuando queráis, entonces. Sí, bueno, lo primero, ¿qué tal estás? Bien. Una semana de vacaciones, mañana vuelta al Tajo, o sea que así, pero bueno. Claroscuros, entonces, ¿no? ¿El qué? Con claroscuros, entonces. Efectivamente, sí, ya descanso, pero el último. Pero claro. Bueno, eso va a ser. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, César? Pues bueno, unas cuantas cosillas. Empezamos por mañana lunes. A las 7:30 de la tarde, en Xixón, en el Ateneo Obrero, en la antigua Escuela de Comercio, son las segundas jornadas de inteligencia artificial. La segunda jornada de las segundas jornadas, la redundancia, Inteligencia Artificial 2025. Esta charla lleva por título Inteligencia Artificial, análisis y aportaciones feministas. ¿Es posible una inteligencia artificial feminista? Está organizado por Tertulia Feminista Les Comadres. Mañana a las 7:30 en la antigua Escuela de Comercio en Xixón. Y a las 8 de la tarde, en esta semana hubo nada menos que 4 asesinatos machistas. Entonces, mañana lunes a las 8 de la tarde en la Plaza Escandalera, Mujeres de la Escandalera, convoca concentración, basta ya, el machismo mata. Como siempre que hay un asesinato machista, comentamos otras veces, pues el lunes siguiente, Mujeres de la Escandalera convoca concentración. Esto sería el lunes, y ya pasando al martes, presentación en librería La Tercera Palabra, que parece que es una librería que abrieron recientemente en la calle Rosal 59 en Oviedo. Iba a decirlo, no me suena mal el nombre. A mí no me suena mal de nada tampoco. No, lo vi por ahí y lo subí, pero además algo pone aquí en la publicación de que bueno, que es de reciente apertura el local. Bueno, como decía, presentación del libro Lecciones de nuestros abuelos y abuelas. Y bueno, creo que aparte del libro, o lo que pude buscar algo por ahí, es también un proyecto que hay de llevar a personas mayores a colegios, a institutos también, a contar un poco cómo era la vida antes en España. Un poco, también tengo entendido, el tema de contrarrestar esa imagen que hoy tiene la parte de la juventud, de que con Franco no se vivía tan mal y esas cosas, ¿no? Sí. Vale, esto sería el martes, ya digo, en esta nueva librería en Oviedo. Ajá. El miércoles, como actividad así, no hay nada, y un par de las permanencias fijas, o sea, el laboral y sindical de CNT AIT Xixón, a las 6 de la tarde, y también a las 6 de la tarde, asesoría laboral de CNT Xixón. Esto, el miércoles, y pasando al jueves, a las 7 de la tarde, en el local Cambalache, en Ubieu, presentación del libro La danza de las luciérnagas. Habla un poco del cierre de frontera en Bidasoa en el verano del 2018. Y y bueno, como grupos activistas se organizaron para atender a los migrantes a ambos lados de la frontera. Uh-huh. Esto era el jueves, sí. Bueno, luego lo siguiente es un concierto, pero bueno, esto lo realizado por Rascando Noir, imagino que lo habrá comentado Gema o lo comentará después. Uh-huh. Se comentó el momento. Entonces ya pasamos al viernes. A las 7 de la tarde, en la Casa del Pueblo del CNT de Chichón, siguiendo con las jornadas Agora Anarquía, charla post-anarquismos por Alicia Valdés. Víctor, ¿algo que decir? Bueno, pues la verdad que tiene muy buena pinta. O sea, es un tema que no se suele tratar mucho por parte en general de la vertiente más clásica o más la gente de toda la vida. Los post-anarquismos es algo que ni se conoce lo que son. Y también decir que mola mucho Alicia Valdés, ¿qué os voy a contar? Tenéis que ir. ¿O podemos hacer que venga un día aquí? Sí, también podemos. Y algo que tenemos pendiente también, sí. Chan, chan, chan. Muy, muy, muy buena cinta, seguro que muy interesante la charla. Y el viernes también, a las 7 de la tarde, en este caso en Candás, dentro de las segundas jornadas Memoria Viva, Candás 2025, pues proyección del documental Granados y Delgado, un crimen legal. Uh-huh. También, lo vi en su momento por la tele, muy, muy interesante. Esto sería, como decíamos, el viernes y también ese mismo día, en el local Cambalache, cierra la exposición Hija del Vendaval, de Ana La Huerta. El proyecto se centra en un territorio, el Valle de Chaciana, transformado por la minería del carbón durante más de un siglo. A través de Ana, Hija del Vendaval, le visitó el valle y encuentra un eco de muerto, lucha y contradicción. Bueno, ¿es una exposición fotográfica o qué es? Preguntar, pero que está al otro lado del cristal, que si es una exposición fotográfica o de qué tipo es. Pues yo entiendo que es de exposición de fotos, ¿sí? Que hacer una foto ahí de... parece como el agua ahí de una mina. Entonces imagino que será exposición fotográfica. No especifica mucho aquí la publicación, la verdad. Pero bueno, sí tiene toda pinta de que será así, una exposición fotográfica. De acuerdo. Y luego el viernes, bueno, también ya ha sido otro concierto. Ya hablaría Gema, que... pero bueno, está mal... recordarlo, el 40 aniversario de Radio Crash, ahí donde estás, pues ahí un estamos, concierto ahí estamos. Por motivo del 40 aniversario. ¡En la 105 FM! No sé si oyes gritar al otro Yoku desde el otro lado de la pared. Oigo, pero no lo entiendo. Oigo voces, pero no. Mejor, está como el loco de la colina, pero sin colina. No lo entiendo, no sé qué dice. Muy bien, bueno, pues esto sería el viernes y ya pasando al sábado. No sé si la actividad de cierre, creo que sí, ¿no? De las jornadas Agora Anarquía, excursión al Mazuco, comida y alderique con Rubén Uceda y Guillermo Menéndez. ¡Qué interesante! ¿Nos puedes contar más, Iván? Pues yo no sé si es la última actividad o no. No, hay más cosas luego. No, hay más cosas después. Tuve que hay más actividades. Sigo que también... continúan hasta finales de mes con tres actividades más. Que bueno... Claro, y a lo mejor va el poco que se diga aquí, ¿no? Que esto también merece mucho la pena, porque obviamente voy a decirlo de cada una de las actividades, pero es que, joder, ir al Mazuco, una excursión con les vistes tan guapes que hay, y por encima ir en compañía de gente que sabe tanto de lo que sucedió allí y de todo, otra actividad espectacular. Eso es. Sí, no, si se acompaña el tiempo, seguro que todavía... Bueno, con suerte estamos por encima del mar de nubes, de alguna forma libramos... Ya. También puede ser. La cosa es, en función de si llueve o no... Pues bueno, eso sería el sábado a las 12 de la mañana. Uh-huh. Y el sábado también, jornada colonial... jornada anticolonial. vale. En Avilés, sería en el Pache, la conocida como el Pache, que es la plaza del ayuntamiento de Avilés. Jornada anticolonial, y por lo tanto antirracista. De acuerdo. Y ya para finalizar, el sábado 11 a las 7 de la tarde, en Cafetería Llovería La Yocura, en Mieres, presentación del libro del viento, en conversación con Paula Huelga. Este libro lo comentamos la otra semana, creo que fue, que se presentó también en la librería La Habitación Propia en Gijón. Es una novela inspirada en la figura de Furgut Farrokhan, una de las voces más singulares de la poesía iraní del siglo XX. Ajá. Y esto es todo lo que hay subido ahora mismo a la agenda para la semana siguiente. Como siempre, pues bueno, sí, seguro que a lo largo de la semana se van subiendo cosas, habrá actualizaciones y más y más actividades para la semana. Porque ya luego para el domingo que viene ahora mismo no hay. ¿Cómo que no? ¿La Fuina? Bueno, la Fuina tenemos la. ¿El qué? Bueno, que tenemos la Fuina. Radio Fuina. Ah, bueno, sí, claro. Eso que nunca falte. Efectivamente, eso siempre, que no falle, pero bueno, en la agenda no se pone toda la parrilla de Radio Cuca y Radio Crash, porque entonces... Sí, saturamos. Demasiado, quizás. Pero bueno, entonces recordamos, como comentabas tú ahora, César, que aquí que la gente que nos escuche, que si tiene interés en ello, que lo revise por la semana, porque la gente va actualizándolo, el contenido poco a poco. Efectivamente, bueno, como recordamos otras veces, creo que es una opción muy útil es activar las notificaciones por correo, que te puede llegar uno al día, por actividades del día, uno a la semana, se puede filtrar por municipio, por temática, con una herramienta bastante útil, creo yo, para estar al tanto de lo que hay. Bueno, pues ahora nos queda también otra actividad, que es la de la pregunta de qué canción va a sonar, César. Pues nada, últimamente procuro tirar de alguna canción relacionada con una efeméride del momento y bueno, en este caso más clara no puede estar. 5 de octubre, se cumplen 91 años del inicio del movimiento revolucionario, del 8 Obras Asturiano, y bueno, a esta hora ya estarían tomados prácticamente todos los cuarteles de... A esta hora del 5 de octubre de 1934 estarían tomados prácticamente todos los cuarteles de las cuencas, salvo el de Sama, que caería al día siguiente, al mediodía, con un poco de sangre derramada, ¿qué tal? Y nada, para recordar este efeméride, pues el himno de Asturias, versión que lleva por título Asturias, Tierra Bravía. El himno bueno. Interpretada por el... Pues sí, una buena letra. Y interpretada por el coro Xana. Y nada, pues eso sería todo. Perfecto. Todo, y bastante, la verdad. Como siempre, aquí una semana más venimos cargados de culturina y está bastante guay. O sea que nada, muchas gracias por estar aquí una vez más, César. Nada, gracias a vosotros. Salud. Venga, salud. Y me dejas la oportunidad de recordar que salud y república son cosas contradictorias. Gracias. Muy bueno, bien dicho. Buen apunte, Jan. Pues eso, un abrazo, César. Salud. Venga, chao. Un abrazo, salud. Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Tengo de Baza a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de Baza a Oviedo y morirme disparando. En Asturias demostraron su heroísmo, venciendo a la perigalla y al feroz capitalismo. Tengo de Baza a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de Baza a Oviedo y morirme disparando. Telerrus y la Cera son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de Baza a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil. Contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de Baza a Oviedo y morirme disparando. Y estamos, volvemos, ahora mismo nunca nos hemos ido. Creo que tienes el micro apagado. No, es que sí, lo tenía bajado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Álvaro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha ido unas voces por ahí? Una coordinación, una conexión. Unas voces. Yo para mí que eran maullidos de gatos muy mal heridos, ¿eh? Porque... Hombre, je, se ha faltado, ¿no? ¿Así, no? Hostia, madre mía. ¿Qué miedo me dio? En el momento que empecé a oír, dije yo, a saber quién os pone este ahora. Ay. Tengo que tener buscado siempre a partir de ahora, ¿eh? Sí. Es como cuando ponemos ahí, se oyen ahí rollo, y John, nuestras boinas fueron más boinas que las vuestras. ¡No digas eso! Madre mía. En fin, hemos llegado al ocaso de la fuina. Pero recordad, la fuina es un animal nocturno. Acabamos nosotros y empieza ella. Corre, muerde y no me acuerdo cómo... Porque como siempre cambiamos lo que dice... Como la fuina, muerde y que no te agarren. Eso. O algo así, no sé. Bueno, sí es cierto que esa es una. O sea, vamos cambiando entonces a saber cuál... Literalmente no hay ni una igual ninguna semana. Ni una. Tenemos mérito, ¿eh? Que ni sin querer. Díselo al creativo detrás de esos mensajes. Sí, sí. Va... Las ideas van en tren. Efectivamente. Y nacen en Felechosa. Madre mía. En fin, no sé. Programa un poco caótico. Fuimos intentando enderezar, pero ya la fuina tampoco. La verdad es que hoy ha sido un día muy largo. Yo no sé si he dormido siquiera algo por la mañana con la manifestación. Ya se me consumió la voz y las ideas. Y en la charla de después, pues también. ¿Y a dónde va Álvaro? ¿Qué hace? Está dando vueltas por ahí. Ah, se va. No sé si... Sí, ¿os queda algo que comentar? Si tenéis algo que queráis decir. ¿Silencio abrumador? Ha ido a buscar una cerveza. Ah, vale. Ah, vaya hombre. No sé cuántas lleva ya. He perdido la cuenta. Mientras él la lleve... Ha hecho un 3 con los dedos, pero yo le he visto coger una cerveza antes de empezar el programa. Yo cuando puso la canción de Janis Joplin cogió otra. Esta es la tercera, ¿eh? Bueno, lo cuando ha hecho... Cuando terminó la canción cogió la siguiente... Y yo creo que mientras sonaba la tercera del último minuto. Ya es que. Pero una pregunta: ¿se oye el ruido ambiente desde mi micro? ¿Qué más da? No me parece, pero da igual. Vale, vale. Sí. Nada, no, luego no. Le meto el ecualizador y se oye. Bueno, bueno. No lo corre. Es que he tenido que salir por una cosa que me dijeron un compañero: que si fijáis esta puerta abierta ahora, bueno, está de aquí. Y es por sí. Eso. Ah, o sea, vale. O sea, porque. Como llevamos muchas horas, pues está muy caliente. Me dijeron, oye, que está sonando un montón, abre la puerta. La maquinaria necesita refrigeración. Sí. Sí. 40 horas, ¿eh? Es que... Y llevamos... Bueno, llevamos muchas. Se acaba esto... O sea, este acaba en un par de horas realmente, a la una del lunes. Álvaro, estás refrigerando por encima de tus posibilidades. ¿Eh? más que la maquinaria. ¿Cuánto acoso y derribo al señor de las mandarinas? Me da igual. No sé, es que eso sí que es cierto que ya te vale 3 cervezas. O sea, ¿no sabes que aquí venimos borrachos? O sea, aquí esto se viene de casa borracho. O sea, sí, eso ya lo he cumplido. Es broma, ¿eh? Solo tenía resaca. ¿Queréis? No sé. Anarquista, drogado, victoria del Estado. Estás tú bueno para hablar. ¿Queréis comentar alguna cosa? No sé, ¿hay algún temilla por ahí? No lo sé. Ayer hubo una charla ahí de Alicia Valdés. Ah, no, de Alicia Valdés no. De Noelia Bueno. Noelia Bueno, joder, bueno, me quedé con el nombre. Ya estamos confundiendo gente. Sí, no, Alicia Valdés viene el viernes. Es una señal de que hay que cerrar. No, confundo los programas. Bueno, eso es que soy incapaz de acordarme de los nombres a veces. Sí, me cuesta, pero bueno. A ver, eso te comprendo, porque yo conozco a Rasgando Noir y la fuina a veces se me olvida el nombre y eso que es la nuestra. O sea, es que somos mucha gente en Crash, ¿eh? Allí. Sí, mira, una cosa que han comentado y a mí me parece interesante. Yo antes no escuchaba nunca la radio, o sea, acaso cuando iba en el coche. Y ahora, desde que empecé escuchándonos a nosotros mismos, por ver como tal, y poco a poco yo he ido escuchando más programas de aquí de la radio. Que, no sé, que es una cosa que yo antes no escuchaba la radio. Prácticamente no escuchaba la radio de manera activa nunca. Y tiene esta cosa de que al final cuando vas en el coche o lo que puedas estar acostumbrado muchas veces es desde la SER a, yo qué sé, ponte que a Rock FM. O sea, aquí notas que también hay otro tipo de radio. Y aun con esas, aunque no solo que vayas en coche, sino mismamente, pues yo qué sé, tengo que hacer una cosa en casa o tengo que, yo qué sé, sentarme a estudiar o hacer una cosa, te la puedes poner de fondo perfectamente. O sea, es lo que hace mucha gente al final con un podcast, se lo pone de fondo mientras hace otras cosas. Sí, en el fondo viene a ser lo mismo. Sí. Realmente sí. Simplemente que en directo. Sí, bueno, el podcast original. Sí, sí, sí. El podcast originario. El podcast, previo al podcast. ¿Qué fue primero, el podcast o la mandarina? El prepodcast. Es que podcast está mal, es postcast. Entonces haces hoy un intento, es mi intento de chiste malo. Como post-punk, pues post-radio, post... ¡Oh, no! Cast. Madre mía. ¡Mátame, camión! No tengo el audio. En fin, no lo sé. Yo a lo mejor hago como la fuina y me escondo en el monte y no me vuelves a ver. Demasiado, demasiado sale. La ciudad es un tormento. Ya lo decía Horacio, dichoso aquel. Por cierto, esta semana no tenemos comentarios, ¿eh? Normal. Así que recomiendo de que, como siempre, resubimos estas cosas. Podéis comentar cosas que las leemos. ¡Insúltanos! ¡Di que hacemos las cosas mal! Que no sabemos, no sé, hablar. Cualquier cosa. Pero la semana pasada teníamos que cumplir la palabra de un comentario y no lo hicimos. Normal que la gente deje de comentar. Sí. No, pero se ha puesto. Y yo sí, cumplimos. Lo he notificado. Estáis rayándoos demasiado por este tema. Sí, no, tampoco. Bueno. Me rayaré lo que tenga que rayarme. Pues nada, entiendo que. No sé si vamos a cerrar ya. Sí, ahora mismo ya. Recordar que después en el maratón va a seguir el tren de la vida a las 9, concretamente. Este rato pues voy a estar yo poniendo música entre que sacamos el. Hacemos cosas privadas que se hacen detrás de la radio que no se pueden decir. Pero bueno. O igual se puede decir, exportar el archivo de audio. Tampoco... Y a ver, y también vamos al baño, tenemos que cagar, necesidades fisiológicas básicas y eso. ¿Sí? Yo no. O sea, no. Sí. Yo soy como el líder de Corea del Norte, el amado líder. Yo esas cosas no las hago. Así estás. Bueno, pues eso, que a las 9 continúa el tren de la vida. 40 años de Radio Crash. Ya hemos repetido varias veces, pero siguen las jornadas. Esta semana hay cosas interesantes. La semana siguiente va a haber cosas interesantes. Y la siguiente va a seguir... Va viendo cosas interesantes. Qué bueno es esto. Es un no parar. Sí. Increíble. El Festi Crash, este viernes. Se pueden pillar las entradas en todos los sitios que pone el cartel. Va a estar muy chulo. A ver, son varios. El rollo La Revoltosa, el Bambi que está aquí al lado. Miráis ahí en el cartel eso. Y ya está, ya lo tenéis. Y no sé. Para estas cosas igual habría que agarrar los carteles y leer a ver lo que pone, ¿no? O sea. La gente sabe leer. Ya. Sí. Que se meten en la puta móvil en el puto. Estabas en Amazuku subió. Sí, o sea. Quien quiera entrarse que se entere y bueno, tampoco vamos a seguir mucho más esto. Y no sé, ¿alguien quiere decir unas últimas palabras? Bueno, nos volveremos a ver si nos vemos y si no nos vemos, nos habremos visto. Muchas gracias por estar aquí en la Radio Fuina. ¿Y con qué canción nos vamos? Vale, pues nos vamos. Yo había pedido una. Yo había pedido otra y tú pediste una encima. Sí. Yo tengo la de Jan. Pues que sea esa. Entre la de Jan. ¿Algún comentario sobre la canción? Sí, es de una cantautora venezolana de la canción Protesta. Está ubicada en la nueva trova venezolana, me parece. Ha hecho álbumes con Pablo Milanés y bueno, está en esta onda de la canción latinoamericana de Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui. Y se llama Llanera Altiva, yo la descubrí el otro día y nada, espero que os preste mucho. E invito a fijarse en la letra porque hay calidad ahí. Casi que cuando quieras. Ahí va, y nada, hasta la semana que viene que sigamos aquí infectando las ondas, ¿no? O hasta nunca. ¿Quién sabe? A lo mejor me muera. Tú lo cargas todo en ti, llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de anda vida, como quien vela el encierro en la noche sin cabrillas y tras la errante faena, donde siesta la fatiga se pone a silbarle amor a la vacada bravía y a la pena cimarrón puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de honda vida,

Procure a little doggy, lure a disco dolly. Run my little sex dwarf, I feel so lonely. Get my little camera, take a pretty picture. Sex dwarf in a gold rolls, making it with the dumb sugar. Isn't it nice? Sugar and spice, luring disco dollies to a life of vice. Sex dwarf, isn't it nice? Luring disco dollies to a life of vice. Yeah. Thank you. stop, look and listen. Never do things where I can never have to watch. Watch. Never wear a suit like I'm a mystery boy. Keep your lamp on, shining and bright. Cause there ain't no day, and there ain't no night. I wish I was a dog. I wish I, wish I, wish I, wish I, wish I. We'll be right back. Christmas team is nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And a devil in a black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over in the morning. Black wind, come carry me far away. With a fire from the fireworks down the bar, with a gun for lover and a shot for the pain, you run for cover in the temple of love. But shine like thunder, cry like rain, and the temple of love grows old and strong. When the wind blows strong, you're cold and warm. The temple of love will fall before this black wind blows my face. Con este tema de The Cure, A Forest, nos despedimos dando paso al tren de la vida. Aquí seguirá el maratón de Radio Crash un par de horas, hasta la una, ya hasta las dos, no sé, claro, es que el bloque pone uno, hasta las dos, pues llevo diciendo la una un rato, ¿eh? Bueno, pues a las dos de la mañana del lunes, dentro de apenas nada, 5 o 6 horas, se acaba este maratón de los 40 años de Radio Crash. Y nada, esa es. Y nada, nos vemos en la siguiente.